que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Ya vuelve a aparecer en esta lista los fornicarios o los que practican la fornicación. Hebreos 13. Hebreos 13. Versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea que los fornicarios son dignos del juicio ¿de quién? De Dios, ¿ok? Y miremos la lista de Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 14. Dice la Escritura: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Estamos hablando de la ciudad celestial. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y vuelve a aparecer, los fornicarios estarán fuera. Entonces la pregunta ahora es, bueno, ya sé que los fornicarios van a estar destituidos de la gloria de Dios. Ya sabemos que los fornicarios son dignos del juicio de Dios y ya sabemos que los fornicarios van a estar fuera de la ciudad celestial. Ya sabemos que la responsabilidad del creyente es hacer morir lo terrenal. Y aparece que una de las cosas terrenales que hay que morir es la fornicación. Entonces la pregunta es ahora, ¿qué es fornicación? Si usted va a un diccionario normal, aparece que fornicación es actos sexuales fuera del matrimonio. Yo había pensado en algún momento que el fornicario solamente era, ejemplo, el muchacho que se acostó con la novia. Y uno dice, cayeron en fornicación, que en parte sí es fornicación, pero uno se quedó ahí y uno pensaba que el pecado de la fornicación era eso. Pero cuando uno estudia un poquito más en detalle la Biblia y cuando va a los textos originales y estudia algo que se llama la etimología de las palabras, se da cuenta que fornicación va mucho más allá. Si usted está notando, quiero decirle que la palabra fornicación en nuestro idioma se deriva de la palabra griega que significa porneia, porneia. Y de esa palabra, porneia, es donde nosotros tenemos la palabra porneia. ¿Qué le parece eso? Ahí es donde nace la palabra para nuestro español de porno o pornografía. O sea que fornicación es más que un muchacho se acueste con la novia y no tengan compromisos matrimoniales. Nosotros sabemos por la Escritura que la única relación sexual que Dios acepta es la de un hombre y una mujer bajo el vínculo del matrimonio. De resto es pecado sexual. Fornicación, yo quiero que lo miremos, no quiero complicarlo a usted mirando la palabra porneia en la Biblia una por una donde aparece, pero vamos a darnos cuenta en los diferentes contextos donde aparece la palabra fornicación en la Biblia, que es diferente a lo que nosotros hemos aprendido un poquito. Entonces miremos algunos contextos donde aparece la palabra fornicación. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5. En la Biblia de las Américas, la palabra donde aparece en la Reina Valera aparece la palabra fornicación, en la Biblia de las Américas aparece actos inmorales. O sea, ¿qué es fornicación? Son actos inmorales. En la Nueva Versión internacional, la palabra fornicación es traducida como inmoralidad sexual. Y en la pesita española, estos son unos datos que encontré estudiando en diferentes Biblias, aparece la palabra prostitución. Prostituir. O sea que fornicación es más que lo que nosotros hemos aprendido. Entonces mire Primera de Corintios 5. Vamos a ver el contexto. Aquí habla de fornicación, pero vamos a ver el contexto y vamos a llegar a una conclusión. Dice la Escritura: de cierto que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea que esta fornicación, este muchacho o esta persona que había caído en fornicación, que estaba haciendo actos inmorales de fornicación, se estaba acostando ¿con quién? Con la madrastra, con la mujer de su padre. Y mire lo que pasa en el versículo 2: y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué es la palabra envanecidos? Enorgullecidos. Había una fornicación en medio del pueblo, una fornicación que, dice Pablo, es tan sorprendente que ni aun los gentiles lo hacen. Un muchacho de la iglesia, un hombre de la iglesia, acostándose con su madrastra, y ustedes están enorgullecidos. ¿Qué era lo que enorgullecía a la iglesia de Corintios? Que ellos decían que tenían todos los dones. Ellos se creían una iglesia súper espiritual, pero a la hora de confrontar el pecado en uno de sus miembros, no lo habían hecho. Dice: no deberías más bien haberos lamentado, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mire, fornicación. ¿Cómo le llama? O sea, ¿cómo se llama acostarse con la mujer del papá, o con una hermana, o con una tía? ¿Cómo se llama ese pecado? Nosotros lo conocemos como incesto. O sea que fornicación es más que un muchacho se acueste con su novia, no bajo el vínculo del matrimonio. Fornicación es todo aquello que sea indebido sexualmente, incluido el adulterio, y ahorita lo vamos a ver. En este contexto, donde aparece la palabra fornicación, es incesto. O sea que el incesto es fornicación, y los que practican incestos no heredarán el reino de Dios. Y ustedes lo pueden ver en Levítico, cuando Dios da las prohibiciones de los actos sexuales, y aparece que todo acto de incesto está prohibido por Dios. Cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 20, dice: no cometerás adulterio. Otras versiones de la Biblia dicen: no fornicarás. O sea que ese mandamiento, no fornicarás, prohíbe todos los actos sexuales fuera del matrimonio, bajo el vínculo que Dios estableció, que es un hombre y una mujer. Incesto. La pregunta es, hoy les hago una pregunta: ¿un casado puede fornicar? ¿De acuerdo al contexto bíblico? Claro. Nosotros pensamos que el único pecado que puede cometer el casado es adulterio, pero aquí vemos que también puede fornicar, porque todo acto sexual prohibido por Dios se llama fornicación. ¿Y por qué Pablo es tan duro en este caso con ese muchacho? Porque dice que el perverso se ha quitado del medio. Porque mire lo que dice el versículo 6: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Más adelante vamos a seguir leyendo este pasaje. Pero lo primero que quiero que miremos es que en el contexto de 1 Corintios 5, la palabra fornicación tiene que ver con incesto. Miremos Judas capítulo, no, Judas solo tiene un capítulo. Miremos el versículo 7. Antes de Apocalipsis, aparece Judas. Listo, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo, ¿qué? Fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué hicieron los hombres y las personas de Sodoma y de la ciudad vecina? Aquí era la Biblia que fornicaron. Y nos da una luz más. He ido en pos de vicios contra la naturaleza. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra, señores? Cuando ustedes escuchan la Biblia o busquen un diccionario, sodomita, ¿a qué se refiere? ¿Cuál fue el pecado de los de Sodoma? O sea, fornicaron, pero ¿qué tipo de fornicación era? Eran vicios contra la naturaleza. Estamos hablando de relaciones homosexuales. Yo sé, hermano, que esto es muy fuerte lo que estamos hablando hoy. Pero ¿no se acuerdan que cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot, ellos, los hombres, se reunieron alrededor de la casa y le dijeron a Lot: saca a esos hombres? En nuestra versión Reina Valera dice para conocerlos, pero en otras versiones dice para que tengamos relaciones sexuales con ellos. O sea que el pecado de Sodoma y Gomorra y de las ciudades vecinas es que los hombres se habían corrompido tanto que ellos eran homosexuales. Busquen un diccionario la palabra sodomita o sodomía y tiene que ver con homosexualismo. O sea que la palabra fornicación aquí tiene que ver con homosexualismo. Y los homosexuales y los que se echan con varones y las mujeres que tienen relaciones con otras mujeres no heredarán el reino de Dios. Mire Deuteronomio, por favor, ayúdeme en Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, el versículo 17. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya dos sodomita entre los hijos de Israel. O sea, cuando hablamos de sodomita estamos hablando de homosexuales. O sea, que mire que fornicación es más que lo que hemos aprendido. O sea, todas las relaciones sexuales ilícitas son fornicación. Y acuérdese que leímos, no solamente los que las hacen, sino los que se complacen con los que las hacen. ¿Estamos bien ahí? El pecado de Sodoma y Gomorra, pecado de homosexualismo. Ah, porque es que en la lista de las obras de la carne hay un poco de cosas que no aparecen, ¿sí han visto? Pero es que las palabras en el griego original, hermano, encierran tantas cosas. Entonces ya vemos que fornicación tiene que ver con incesto. Fornicación tiene que ver con homosexualismo. Y hago una pregunta también. ¿Entre esos que estaban ahí en Sodoma y Gomorra no habían gente casada? ¿Qué dicen ustedes? O sea que esa relación sexual que ellos tenían con otros hombres se le llama fornicación y sería adulterio también. ¿O no la ve? Miremos por favor Número 25. Entonces ya hemos visto dos contextos: incesto y homosexualismo. Números capítulo 25. Mire cómo se presenta la cosa aquí. Balad era un rey, el rey de Moab. Y él estaba preocupado porque el pueblo de Israel había salido con mano poderosa de Egipto y estaba conquistando todas las naciones por donde pasaba. Entonces Balad tenía una preocupación: este pueblo es poderoso, tiene la ayuda de su Dios. La única manera de vencerlo es maldiciendo al pueblo. Y él se buscó a un cierto profeta llamado Balaán, ¿se acuerda? Que dice la Biblia que Balaán amó el premio de su maldad y por dinero quería ir a maldecir al pueblo de Israel. Pero Dios no le permitió maldecir al pueblo. Pero como Balaán no quería perder el dinero, le dijo a Balad: este pueblo se maldice solito. ¿Sabe qué va a hacer usted? Mándele mujeres bonitas y el pueblo va a caer en fornicación con las mujeres de Moab, y usted va a hacer, y esas mujeres van a hacer desviar el corazón de los hombres y ellos van a adorar a los dioses suyos. Balad hizo eso y mire lo que pasó. Versículo 1. Moraba Israel en Sittín y el pueblo empezó ¿a qué? A fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado a Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Phinees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Cuántos murieron? O sea, mire, el pueblo se entregó a la fornicación. Yo hago una pregunta. 24,000 personas muertas. ¿Será que entre ellos no había hombres casados? O sea que el contexto, podemos decir que la palabra fornicación también encierra aquí adulterio. Entonces vemos en 1 Corintios 5, el contexto de la palabra fornicación es incesto. En Judas, versículo 7, vemos que el contexto de la palabra fornicación es homosexualismo. Y vemos en este contexto de número 25 que la palabra fornicación es adulterio. O sea que esto encierra demasiado. Miremos 1 Corintios 6. Versículo 12, dice la escritura: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros miembros son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una prostituta. De ningún modo. ¿O no sabéis que es que el que se une con una prostituta es una es un cuerpo con ella, porque los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y él da la razón por lo cual no hay que pecar, porque hay que glorificar a Dios con el cuerpo, y que los cuerpos ya no son nuestros sino del Señor, porque él lo compró y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero mire lo que le está diciendo Pablo aquí a los corintios: no se unan con una mujer ramera. Y a eso le llama ¿cómo? Fornicación. O sea que si vemos, el contexto aquí tiene que ver con prostitución. O sea que el que se acuesta con una prostituta, ¿qué es? Fornicario. ¿Y la prostituta qué es? Fornicaria. ¿Sí ve que la palabra fornicación encierra tantas cosas? Es que yo nunca he fornicado, hermano. Tantas cosas: incesto, prostitución, homosexualismo, adulterio, y póngale a eso pornografía, porque ya vimos que de ahí es donde se desprende la palabra pornografía. Todo esto, hermano, es el pecado de la fornicación. Entonces podemos resumir, hermano, que todo acto sexual fuera del matrimonio, sea con quien sea o con que sea, porque también hay algo que se llama el bestialismo, que es prohibido en el Antiguo Testamento. Y si un hombre se juntaba con bestia, como se unía con mujer, dice la Biblia, la bestia y el hombre tienen que ser apedreados. Y eso tiene que ver con fornicación. Miremos unas palabras fuertes que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5. También, versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de ¿qué? De fornella, de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mire lo que Jesús dice. Ustedes escucharon que si alguien repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo algo: que el que repudia a su mujer por otra causa que no sea fornicación o que no sea pecado sexual, hace que si ella se junta con otro hombre, adultere, y él también se convierte en un adulterio. O sea que cualquier pecado sexual, hermano, dentro del matrimonio, puede anular el sagrado pacto. Aquí pasó un caso, aquí en esta ciudad, de un muchacho que era predicador. Y dicen que fue muy buen predicador. Pero él, su ministerio lo hacía en diferentes ciudades, y él se enamoró de una muchacha que iba a cierta iglesia. Él, cuando venía por estos lados, la visitaba, chévere. Un día establecieron palabra de matrimonio y se casaron. Pero ¿qué problema tuvo este muchacho para poder acceder a ella? Ya eran casados y ella no quería tener relaciones sexuales con él. Un día ya no aguantó más y le dijo a él: no me gustan los hombres. Siempre he tenido problemas y me han gustado las mujeres. No quiero estar contigo. Una buena pregunta. ¿Será que eso no anuló matrimonio? Ah, pero es que ella no cometió adulterio. El pecado de ella, ¿cómo se llama? Fornicación, homosexualismo, lesbianismo. Y Jesús aclaró en este pasaje que la única causa que se puede disolver el matrimonio es por cualquier pecado sexual. Ah, no, pastor, es que el fulano no se acostó con una mujer. Mira, una señora llamó al pastor de su iglesia: pastor, necesito que venga a mi casa. ¿Qué pasó, mujer? Y ella estaba llorando. Pastor, venga a mi casa, lo necesito que venga. El pastor fue, cuando llegó ella estaba llorando. ¿Qué pasó, mujer? No, es que mi esposo me engaña. ¿Cómo así? Con una mujer. Y dijo: no, pastor. ¿Con un hombre? No, pastor. Entonces, es que lo encontré teniendo relaciones sexuales con la perra. ¿Eso cómo se llama? Fornicación. Si ese hombre no se restaura y su mujer no lo quiere perdonar, la Biblia le da vida libre, ¿para qué? Para divorciarse. O sea que la fornicación puede acabar con un matrimonio. O sea, cualquier pecado sexual ilícito puede acabar con el vínculo del matrimonio. Mire lo que dice Mateo 19. Dice la escritura: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea que Jesús dijo: la única causa por la cual el matrimonio se puede disolver es por cualquier pecado de fornicación, por cualquier pecado sexual. Entonces estamos hablando que la fornicación puede destruir el matrimonio, hermano. O sea que todo esto encierra la palabra fornicación. Miremos Jeremías 3. Jeremías 3. Ustedes van a ver en la Biblia, cuando Dios prohíbe pecados sexuales, entre toda la lista de los pecados sexuales aparece la idolatría. Es raro eso. En medio de la lista de los pecados sexuales aparece la idolatría. Antes de ir a Jeremías 3, acompáñeme a Levítico 18. Versículo 5. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos yo, Jehová. Ningún varón se llegue a la parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo, Jehová. La desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre, no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, la desnudez de tu padre es, lo que vimos ahorita. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya, o sea, tus nietas, ¿no? La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es pariente de tu padre, o sea, tu tía. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es la mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Molot. No contaminaréis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Viene hablando de pecados, ¿qué? Sexuales. Y dice, no des tu hijo para hacerlo pasar por fuego a Molot, yo Jehová. Versículo 22. No te echarás con varón como con mujer esa abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Y sigue, guarda pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de su pueblo. ¿Y quién lo dice? Mire, terminamos todo el capítulo. Todo el capítulo. ¿Y de qué habla? De actos inmorales. Pero en medio de esa lista aparece, no harás pasar a tu hijo por fuego a Molot. ¿Quién era Molot? Otro dios extraño. ¿Eso quiere decir que la idolatría es considerada como un pecado? Inmoral, hermano. Ahora sí vamos a Jeremías. Capítulo 3. ¿Cómo le llamó Dios al pueblo que adoró otros dioses? Dicen, si alguno dejare a su mujer, yéndose esta de él y si juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra de todo almancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, vas vuélvete a mí, dice Jehová. Por esta causa las aguas han sido detenidas, faltó la lluvia y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Versículo 7. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio la hermana, la rebelde Judá, y ella vio que había fornicado la rebelde Israel, y yo la había despedido y le había dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Todo este pasaje está hablando de la idolatría de Israel, cómo Israel se había vuelto en pos de dioses ajenos, y Dios cómo le llamó, cómo dijo Dios de Israel, fornicaria, ramera. O sea que el pecado de idolatría está en qué, incluido en qué, en la fornicación. Por eso vimos la semana pasada que había algo que se llama adulterio espiritual. ¿Y qué hizo Dios con este pueblo idólatra, rebelde? ¿Les dio carta de divorcio? Carta de repudio. Dios repudió a su pueblo que se fue a la idolatría. O sea que podemos hablar que también la Biblia le llama fornicación adorar otros dioses, hermano. Todo esto encierra la palabra porneia, la palabra fornicación. Y nosotros pensamos, ay no, tal muchacho es fornicario. Podemos ver que fornicación va más allá de lo que nosotros aprendimos. Entonces la pregunta es, pastor, ¿cómo puedo hacer morir la fornicación? Pues ese es el mandamiento. ¿O no es así? Si vosotros por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Haced pues morir en vosotros lo terrenal, fornicación, adulterio. ¿Cómo hacer morir el adulterio? ¿Qué hacer frente a la fornicación? Miremos 1 Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Me gusta el título que tiene la Reina Valera. Dice, la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis la instrucción que os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con la fornicación? Pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué tenemos que hacer frente a la fornicación? Apartarnos. Frente a todo pecado de fornicación. Ya vimos que encierra incesto, homosexualismo, adulterio, idolatría, pornografía y todos estos pecados sexuales. ¿Qué hay que hacer? Apartarnos. Eso es lo que yo tengo que hacer frente a la fornicación, dice la Biblia. Apartarme. Es la voluntad de Dios. Y mira lo que dice el versículo 4. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasiones de deseos inmundos como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Tenemos que apartarnos de fornicación. Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6. Versículo 18. ¿Qué dice la Biblia? Huid de la fornicación. ¿Qué hay que hacer de la fornicación? Huid. Mire, la Biblia no dice resistan la tentación. ¿Qué dice? Huyan de la tentación. Mire, un ejemplo precioso que uno ve en la Biblia. Es el ejemplo de José. José llegó a Egipto, a la casa de Potifar. Y dice la Biblia que José era de hermoso semblante y de bello parecer. Y la mujer de Potifar puso sus ojos en José. O sea, lo que yo quiero decirles es, ¿qué me va a motivar a mí huir de la fornicación? Y esta mujer empezó a ¿qué? A acosar a José. ¿Y qué le decía? Duerme conmigo. Duerme conmigo, acuéstate conmigo, ten intimidad conmigo. Un día, cuando José estaba haciendo sus aseos, dice que llegó la mujer. Y lo más posible, hermano, que haya pasado es que ella haya llegado o con ropa muy corta o desnuda. Y dice la Biblia que lo agarró. ¿Y qué hizo José cuando vio esto? Y tal vez la mujer de Potifar era una mujer muy bonita. Dice la Biblia que José huyó. ¿Por qué José no cayó con esta mujer? ¿Por qué José no fornicó con esta mujer? ¿Sabe por qué? Porque él dijo, si yo me acuesto contigo, pecaría contra Dios y contra tu esposo. Cuando usted entiende que la fornicación es pecado, eso le va a dar fuerza para que cuando llegue la oportunidad, ¿qué va a hacer? Huir. José la tenía clara. Si yo me acuesto contigo, peco contra Dios y peco contra aquel hombre que me trajo a esta casa, que no me ha reservado nada, solamente a ti, le dijo. Y yo no voy a pecar. Cuando uno entiende que la fornicación es pecado y eso ofende a Dios, eso le va a dar la capacidad a uno de salir huyendo, hermano. Entonces ya vimos dos cosas que tengo que hacer frente a la fornicación. Apartarnos, si estamos en ese pecado, ¿qué hay que hacer? Apartarnos. Y cuando llegue la tentación, ¿qué hay que hacer? Huir. Porque todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que comete pecado contra su propio cuerpo, el que comete fornicación contra su propio cuerpo, peca. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que destruye el templo de Dios, ¿qué hace? Nuestro cuerpo es el templo de Dios, y el que destruye el templo de Dios, ¿qué hace Dios con él? Dios lo destruye a él. Huyamos de la fornicación. Apartémonos de la fornicación. Segunda de Corintios capítulo 12. Versículo 20. Pablo aquí está anunciando que los va a visitar y les dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. ¿Qué dijo Pablo? Muchos no se han arrepentido de su inmundicia, fornicación, lascivia. ¿Qué tenemos que hacer frente a la fornicación, hermanos? Arrepentirnos. Si la hemos cometido, la Biblia dice, apártese. La Biblia dice, huya. Y la Biblia dice, arrepiéntase. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos y apartarnos? Porque la Biblia también dice, el que confiesa su pecado, el que encubre su pecado, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hermano, frente a la fornicación tenemos que arrepentirnos. Y ya sabemos todo lo que encierra la fornicación. No hay que decir, yo no he fornicado. Porque el que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué ahí pasó? Ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y el adulterio qué es? Fornicación. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos, huir y arrepentirnos. Primera de Corintios 5. Pablo había dicho, un poco de levadura leuda toda la masa, hablando de la fornicación que había en Corintios. Este hombre no se había querido arrepentir. La iglesia no lo había querido confrontar. Y mire lo que dice Pablo, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con quienes, con los fornicarios. Versículo 10. No se junten con los fornicarios. Pero dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Hermanos, o sea, para no juntarnos con los fornicarios del mundo, con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo no está hablando de que no nos juntemos con los fornicarios del mundo. Ellos necesitan la luz nuestra. Ellos necesitan que nosotros les demos testimonio. Ellos necesitan que nosotros les prediquemos y que les digamos que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Pero mire, ¿cuál era el caso de este? Un muchacho que hace rato venía fornicando, no se había querido arrepentir. ¿Qué dijo Pablo? No se junten con los fornicarios. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho, ladrón, con tal ni aún Porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermano, mire, si un fornicario en medio de la iglesia no se quiere arrepentir, ¿qué hay que hacer? Empezarlo a aislar, hermano. Lógicamente, después del proceso, ¿qué hay que hacer? Lo llamamos, los confrontamos, arrepiéntase, no quiso, llamamos testigos y no quiso, lo decimos a la iglesia y no quiso. ¿Qué hay que empezar a hacer con ese tipo o con esa mujer? La Biblia prohíbe que nos juntemos, hermano. Lógicamente, todo esto tiene un propósito, la restauración. Que él entienda, hermano, que no tiene comunión con la iglesia y que Dios lo ha sacado y la iglesia lo ha sacado para ver si él reacciona y se arrepiente. Pero hermano, todo esto, ¿qué está buscando todo lo que les estoy diciendo? Hacer morir la fornicación en nosotros. Hebreos 13, 4 y 5. La Biblia nos da una clave. Cada uno sepa tener su propia mujer. Bueno, mire, si los seres humanos son dados a la tentación teniendo esposa, ¿cómo será sin tenerla? Versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho no mancillado, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Si algo debemos de aprender, hermano, es honrar el matrimonio. Primera de Corintios 7. Haced pues morir en vosotros lo terrenal, fornicación. Frente a la fornicación, apartémonos, huyámonos, arrepintámonos. Si hay alguien en la iglesia que no se ha querido arrepentir, aislémoslo por si llega al arrepentimiento. Honremos el matrimonio, porque si algo nos guarda, hermano, de las fornicaciones, es honrar a nuestras esposas y las esposas a los esposos. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de qué, de las fornicaciones. ¿Están leyendo? Primera de Corintios 7, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. La Biblia aclara, por favor, no se nieguen el uno al otro. ¿Por qué? A causa de las fornicaciones. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Ay, hay mujeres que le duele la cabeza toda la semana. Hay hombres que están cansados toda la semana. Y dice la Biblia, el cuerpo del marido le pertenece a él o a la mujer. Y el cuerpo de la mujer le pertenece a ella o al marido. No se nieguen el uno al otro a causa de qué. De las fornicaciones, hermano. Ah, si un hombre cayó en fornicación, pastor, no es que yo peque porque mi mujer no me da nada. No es culpa de la mujer, también es culpa de él, por su propio pecado. Pero hermano, aprendamos a cuidarnos. Y si Dios nos dio mujer, es para que no nos neguemos el deber conyugal cada uno. No se nieguen el uno al otro. No sea por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea, no se nieguen, a no ser que el hombre y la mujer diga, bueno, es que nos vamos a dedicar un tiempo de ayuno, de oración. Y dice, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás, ¿a causa de qué? De vuestra incontinencia. No nos neguemos el uno al otro, hermanos. La mujer no le pertenece, no se pertenece a sí misma sino al marido. El marido no se pertenece a sí mismo sino a la mujer. Cumplan con su deber conyugal a causa de las fornicaciones para que no os tiente Satanás, hermano. ¿Queremos evitar la tentación? Tenemos que saber algo, somos incontinentes. No tenemos el don que tenía Pablo de la continencia. La mayoría de nosotros somos incontinentes. Por favor, mujer, no te le niegues al marido. Por favor, marido, no saques la excusa de que estás cansado. No nos neguemos. No nos olvidemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No ignoremos sus maquinaciones, hermanos. Somos incontinentes. No nos demos ocasión para caer en pecado. Lo terrenal tiene que ir muriendo. Cada uno aprenda a tener su propia esposa en santidad y en honor. No se nieguen los unos a los otros, por favor. Oramos. La manera de hacer morir la fornicación: arrepentirnos, apartarnos, huir, desechar a los fornicarios de la iglesia, honrar el matrimonio y no negarnos los unos a los otros, hablando de los esposos. Padre, muchas gracias, porque tu palabra es clara de que hagamos morir en nosotros lo terrenal. Padre, la mortificación del pecado es una responsabilidad de cada creyente, Señor. Pero nosotros sabemos por la Escritura que no podremos solos, sino por el poder del Espíritu Santo. Señor, si no somos llenos del Espíritu